influencias que lo hacen todo un prodigio de creatividad. Y además... Viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y hoy solamente tenemos a un compañero, Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, se ha podido. Se ha ido llevando, ¿no? Ha habido unos días muy buenos. Ni aire, ni frío. Eso es maravilloso, bueno. Mientras no corra el cierzo por aquí, todo es bueno. El cierzo que se quede al otro lado del río. Se quede por el Moncayo, ¿no? Mejor. Exacto. Vale. Bueno, hoy nuestro amigo Pedro de Andorra no ha podido venir, así que le damos un saludo desde aquí. Y también saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. También a los de Estación Andorra, que salimos por allí y por toda la comarca. Así es. Así que vamos a comenzar y comenzamos. ¿Qué tal día como hoy, del año 1943, nació George Harrison, componente de los Beatles? Así es, señor. Vamos a escuchar un tema de él que se titula Why Why. We'll be right back. Bueno, este es George Harrison, era George Harrison. Ajá. Hay que decir que está en el puesto número 11 de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Vaya, vaya. Bueno, me manda Pedro aquí un WhatsApp que me dice que mandemos un saludo a Paco Rodríguez Loscos, hermano de Miguel Ángel, de Estación Andorra. Ajá. Va camino de Almería y nos va escuchando. Bueno, y tal día como hoy del 2014... murió un tal Francisco Sánchez Gómez. ¿A que no sabes quién es? Pues no, he visto algo por el Facebook o por el móvil, no lo sé, me suena ese nombre. Bueno, es más conocido como Paco de Lucía. Ah, hombre, claro, haber empezado por ahí. Compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco y uno de los más virtuosos instrumentistas a nivel mundial. Uh-huh. Así es. Vamos a escuchar el tema Río Ancho. No hay estrategia. ¿Cómo dominaba la guitarra, este hombre? Sí, sí, sí. Y he estado observando y no se ha notado, porque no lo hace, el arrastre que se nota en algunos guitarristas cuando cambian de traste y tal. Nada. Pulsaba de maravilla este hombre. Joder, qué manos tenía. Sí. Bueno, y seguimos. Que el otro día también murió uno de los componentes de Procol Harum. Uh-huh. ¿Eh? Creo que fue el que fundó el grupo. Y tuvieron un éxito a nivel mundial allá por el año 67, que era con su Blanca Paridez. Bueno, buen tema, maravilloso. Lo vamos a poner. Vaya temazo. Esto no es un tema, esto es un temazo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pues además fue el número uno en todo el mundo, ¿eh? Ah. ¿Y quién no lo ha llevado, este tema? Madre mía. Uf. Ha habido muchas versiones, ¿eh? Ya, hombre, claro. En español, en inglés, en todos idiomas. Bueno, nos vamos con las peticiones que tenemos. Pues nos han pedido un tema de Perales. Hombre, José Luis Perales. José Luis. Sí, que se titula Celos de mi guitarra. Toma ya. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser. Mi adolescencia pasó, dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus 15 años. Yo te prometo soñar. Adiós. Bueno, este es José Luis Perales. Sí, señor. Un buen cantante, ¿eh? Sí, señor. Por cierto, se despide este año de, ¿ah, sí?, de la música. Está haciendo, va a hacer gira de despedida también. Vale. Este año tenemos varios que se retiran. Perales, Serrat. Ajá. Algunos vuelven, sí, como Miguel Ríos. Como los toreros, claro. ¿Sí? Se retiran, sí, y vuelven. Ahí está la cosa. Pero también se nos va, se nos retira ya Serrat también. Sí, porque claro, son años, está muy cascadillo. Qué gran cantante. Pues sí. Y compositor, claro. Ajá. Bueno, vamos a seguir con estas peticiones. Nos piden un tema de John Denver. ¿Mm? La canción de Ana. Ah, sí, señor. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Muy buen tema de John Muy Zeppelin. Buen tema, sí señor. Además fue muy escuchado también. Sí, yo sí. Por lo menos lo oía muchas veces. Sí señor. Bueno, pues nos vamos con los Rolling. Ole. Otra de las peticiones. Y nos piden una balada. Nos pide la balada, el tema Angie. Ángel. Muy bueno. Ángel. All those nights of crying.

Y por cada vez que lo ando como muerto también, ¿eh? Sí, sí, porque vamos. Estas redes sociales son la leche, macho. Lo han puesto no sé cuantísimas veces que había muerto. Madre mía. Y aún sigue vivito y coleando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con otra petición. Una de Emilio José. Hombre, otro de los míos. Con Soledad. Con Soledad. Yeah. Un cantante que triunfa en Hispanoamérica. Uh-huh. Está más allí que aquí. Ya, pero últimamente, no sé, lo cuelgan en las redes sociales y oye, puf, está desfigurado de la cara, tú. Claro, los años no pasan en balde. Como todos. Exactamente. Yo no tengo el mismo careto. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad. Emilio José. Sí, señor. Hoy las peticiones han sido muy tranquilicas, ¿eh? Uh-huh. Bien, y ahora voy a poner algo un poco raro, de un grupo llamado Dara Puspita. Madre mía, qué nombre. ¿Eh? son raras. Bueno, pues este es un grupo de cuatro chicas que son del año, el disco del año 1966. Yo lo he echado más corto, fíjate, por el sonido. Bien, estas chicas son cuatro y tocan tres la guitarra y una la batería. Y son de Indonesia. Por ahí, ¿eh? Por ahí van los tiros. Tú decías por China, yo sí, te he dicho por ahí, bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Oye, no lo hacen mal, no. Hacen sus versiones a su aire, no lo hacen y mal. Están muy bien, ¿vale? Bueno, pues el pasado sábado me llegaron dos discos a mi mano. Uno de ellos es de un tal Sabinuet, que es de Alcoriza. Alcoriza, andándola. Sí. Empezó su carrera con 14 años cuando formó la banda de punk Acoso. Y llegó a grabar dos discos, el... Cuatro discos, perdona, este grupo. Luego más tarde fundó The Sick Sire, una banda de hard rock. Bueno. Y que editó un disco. Luego en solitario, pues ha grabado un par de discos. Es licenciado en ciencias ambientales y graduado en derecho. Con 8 matrículas de honor. Toma. Tela, ¿eh? Ha escrito un libro y ahora sigue escribiendo canciones. Y escribiendo tanto poemas como novelas. Vaya, vaya. Un erudito. Un erudito, sí, señor. Sí, señor. Y se llama Sabinuez. Vamos a escuchar un tema de él. Te han dejado bien tirado un día más. Tito Sergio ha fallado, pero da igual, porque tengo reservado un nuevo plan. Con Virginia he quedado, todo da igual, igual, igual. Coleccionista de problemas por resolver. Una vida a tu lado, nada que hacer. Y en el mar he acabado de revolver las entrañas de la vida de Lucifer. Cuando estoy acompañado, todo da igual. Quiero besar esos labios una vez más, más, más. Coleccionista de problemas por resolver. Una vida a tu lado, nada que hacer. Sentidos para olvidar todo lo que está escrito, creo que puedo borrar y sentirme afortunado un día más. Que la vida me sonríe cuando me da por llorar. Coleccionista de problemas por resolver. Una vida a tu lado, nada que hacer. Coleccionista de problemas, coleccionista de problemas, coleccionista de problemas. Bueno, pues bueno, ya. El tema este que hemos escuchado se titula Coleccionista de problemas. Uh-huh. Pues anda que no hay por ahí. Bueno. Para coleccionar. Bueno. Y lo que nos viene. Y lo que hay. ¿Para qué? Bueno, pues este chaval no lo hace mal. No, no, no. Hace un rock así muy ochentero, ¿no? Uh-huh. Bien, pues el otro disco que me llegó es de un grupo que se llama Born to Kill. Jua, vaya nombres. A este grupo, este chico, Xavi Nuez, le ha compuesto alguna canción. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de este grupo y una canción de Xavi Nuez. Again. The island rings every other day. Vaya, sí señor. Pues no suena, no suena nada mal, ¿eh? No suena mal. Esto le vamos a mandar a nuestro amigo Santi Pequeño Ternasco, que esto va para su programa. Ajá. ¿Eh? Le iría bien, Bien, hace unos días, pues rebuscando... Ay, madre, miedo me da. En casa, en los discos de vinilo, encontré un disco con canciones del año 58 y 59. ¡Uf! De los míos. Madre mía. Un revival. Y lo he traído para ponerlo. Así que vamos a ir escuchando temas de este disco, porque vamos a ir indagando por la discografía, por ahí, cosas así un poco perdidas ya, ¿no? Que ya dicen, bueno, sí, perdidas, esto ya se ha pasado. Perdidas pero no olvidadas. Eso es. Entonces he decidido que vamos a ir cada dos, tres semanas poniendo un disco de estos así un poco... Recordando. Eso es. Las canciones esas olvidadas, pues sacarlas otra vez a la luz, ¿vale? Y vamos a empezar con Freddy Cannon, con un tema llamado Tallahassee Lassie. Es puro rock and roll, Sí, señor. Sí, señor. Así fíjate, es. Desde el año 58-59 son. Ahora escuchamos a Jimmy Clanton con Go, Jimmy, Go. I'm the sweetest, sweet talker in the world. But she said, you better start talking if you want me to be a girl. And she said, she looked at me with a twinkle in her eye, and then she took my hand and she said, go Jimmy go, kissing. I ain't nothing but a kissing fool. She started to giggle when I told her that I teach her things she never learned in school. And she said, go, Jimmy. Esto es rock and roll, ¿eh? Sí, señor, rock and roll de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, de los años 50. Uf, fíjate. Oh. Ha llovido, ¿eh? Madre que se ha llovido. Menudas mojadinas me he pegado yo. Así nos hemos quedado, ¿no? Así, así, porque no era buena el agua que caía. No, no hemos crecido mucho. Nada. Bueno, seguimos con un tal Frankie Ford. Uh-huh. Y su tema, Sea Cruz. La torre. Para ir a misa. Sí, señor. Oh, my rhythm is in my shoes. It's no use to sit and sing in the blues. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby. Won't you join me, please? I don't like begging. Get my hat off the rack. I got to boogie woogie like a knife in the back. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby. Won't you join me, please? I don't like begging. Now I'm on bended knee. Bueno, pues Frankie Ford. Y ahora vamos con un tal Tony Fisher y su Big Hur. And Johnny Fisher. Oye, qué ritmo más majillo. Sí, señor. Y ahora vamos con Olympics y su Western Movies. Tema que se debía bailar en las fiestas aquellas que hacían en el oeste, ¿no? Sí, sí, los cowboys aquellos. Que le daban con el tacón en el suelo de madera y hacían una ruidera. Exactamente. Sí, señor. Bueno, pues nos vamos ahora con Duane Eddy y Rebel Rouser. Vamos a ver. La verdad que Que no se han roto mucho la cabeza, ¿eh? No, no, no. Porque el guitarra todo el rato tocando lo mismo, ¿eh? Si hubiera estado un Pedro, diría... dominante... y el dominado, ¿no? Este Pedro. Venga, vamos con otro cantante, Bobby Freeman. Ajá. Bobby Freeman. Ya, Wanna Dance. Llamo canciones y discos olvidados. Son discos que se suelen tener a lo mejor en casa, que los has oído 300 veces, claro, y pero hace que no los has oído años, ¿no? Y un día hemos decidido ir rescatando todas las cosas, ¿no? Para que, sí, yo también tengo que mirar los discos que los tengo. Los clientes, la gente sepa qué música se hacía en los 50, en los 60, en los 70, porque esto está muy olvidado, ¿eh? Se escucha mucho, sobre todo en anuncios de televisión, la música de los 60, 70. Además, así la, no sabes quién son. La gente compara la técnica de antes y la técnica de ahora, claro, ahora, es que es para comparar, entonces siempre le dan al tarro y no se olvidan de ciertas cosas. Sí. No se olvidan que no había lo que hay ahora, los adelantos para madre grabar mía. Y todas las cosas, ¿no? Ni para tocar. No. Las máquinas hay ahora. Ahora si las hubiéramos pillado entonces. Hemos Dios hablado mío. Muchas veces aquí, en el 65, que se ven aquí los Beatles en España, vinieron con un equipo a una plaza de toros de 800 vatios. Fíjate. Ahora, ¿cuántos vatios se meten? En bueno. 20.000. Y otros tantos rebuses o más. Entonces no había. Nada más que bombillas. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con Robin Luke y su tema Susie Darling. I stood watching till you went away. Gee, darling, I thought you knew. You were all the world to me, all my dreams come true. Now how I stand to watch all night long, I stand to watch all night long, knowing that life has nothing left for me. I thought you knew. You were all the world to me, all my dreams come true. Bueno, y sigamos. Hemos escuchado a Robin Luke y ahora nos vamos con Little Richard. Hombre, el pequeño Richard, el pequeño Richard. God, Woolly, Miss Molly. Este es un rock and roll muy, muy oído y bailado. Sí. Conocido este rock and roll. Sí, señor. Bueno, vamos ahora con Sammy Turner y su tema Lavender Blue. Don't be so dilly-dilly. Qué temas más bonitos, tú. Bonitos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir ahora con otro cantante, Jerry Wallace, y su primorosa Line. Uh-huh. Primrose Lane, life's a holiday on Primrose Lane, just a holiday on Primrose Lane, with you. Can't explain, when we're walking down the Primrose Lane, even roses bloom in the rain, with you. Sweet perfume, little old roses bloom, and I want to walk with you a whole life through. Primrose Lane, life's a holiday on Primrose Lane, just a holiday on Primrose Lane, with you. Holiday on Primrose Lane, just a holiday on Primrose Lane, with you, with you, with you. Venga, vamos a seguir. Prosigamos con Judy Reynolds y su Endless Sleep. Con esto estamos rejuveneciendo, Maño. Sí, ¿verdad? Hombre. The night was black, rain falling down. Look for my baby, she's nowhere around. Traced her footsteps down to the shore. Phrase she's gone forevermore. I looked at the sea and it seemed the same. I took it, baby, from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. Why did we quarrel? Why did we fight? Why did I leave her alone tonight? That's why her footsteps ran into the sea. That's why my bed has gone from me. I looked at the sea and it seemed to say, I took your baby from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. Ran in the water, heart full of fear. There in the breakers, I saw her near. Reached for my darling, held her to me. Stole her away from the angry sea. I looked at the sea and it seemed to say, you took your baby from me away. My heart cried out, she's mine to keep. I saved my baby from an endless sleep, endless sleep. Bueno, vamos ahora con Jimmy Rogers. ¿Eh? Y su secreto. Se lo llevó a la tumba. Ah. Why must I meet you in a secret rendezvous? Why must we steal away to steal a kiss or two? Why must we wait to do the things we want to do? Oh why, oh why, oh why, oh why, oh why? Wish we didn't have to meet secretly. Wish we didn't have to kiss secretly. Wish we didn't have to be afraid that we're in love till we have the right to meet openly, till we have the right to kiss openly. We just have to be content to be in love. Temas en el guateque, macho, divinos. Hombre, de maravilla. Uf, fíjate, canciones de Lotite. Bien pegaditos. Ahí está, sí, señor. Bueno, y vamos a terminar con este disco, con un tema de los Four Preps y su tema Big Man. Mm-hmm. I was a big man yesterday, but boy, you ought to see me now. Talk big yesterday, but boy, you ought to see me now. I bragged too long that your love was strong, there'll never be another guy. But you said more when you whispered your goodbye. Goodbye. I was a big man yesterday, but boy, you ought to see me now. Said that I was through with you, that I didn't need you anyhow. I said I didn't need you then, but boy, you ought to see me now. Those bragging words that you were mine, of that there was no doubt, sound empty now since half my life walked out. Left me yesterday, and boy, you ought to see me now. If you will just forgive me, dear, I'll never break another vow. I broke so many yesterday, and boy, you ought to see me now. I couldn't see it yesterday, but now I know. Was you. I was a big man. see me now. If you would only see me now. If you would only see. Bueno, pues con esto hemos hecho un pequeño repaso a unos temas del año 58 y 59. Para recordar. Para recordar. Uh-huh. Y como hemos dicho, vamos a intentar ahora, pues cada dos semanas o cada tres, pues rescatar sí. estos discos. No solamente sean americanos ni ingleses, sino también habrá grupos españoles de los 60 uh-huh. O a lo mejor de antes. Sí, para que los jóvenes de hoy en día sepan y conozcan lo que había antes. Eso es. Venga, seguimos. Imagino que habéis adivinado cómo se llama este tema. Es un, el Papotitos, sí, pero bueno, cantado por lo, el grupo este Dara Puspita. Ajá. Las Indonesias. Las Indonesias, sí, señor. Ahí está. Y ahí van. Bueno, nos vamos ahora con uno de los grandes músicos, Muddy Waters, que hace un tema, Baby Please Don't Go, junto con los Rolling Stones. Bueno, tela. Before I be your dog, Before I be your dog, I get your weight out here and I make you walk the dog. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I beg you all night long, baby, please don't go. Come on, son. Your man and go. You know your man and go. You know your man and go down the county for me, got his ass up. Either things have got real where it's supposed to be. I'm not gonna call until I get a little self a little drink with that. Take your time, don't rush it. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans. You know, I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk the dog. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low and I beg you all night long, baby, please go low. Mick Jagger! Mick Jagger! Let's bring Mick Jagger up here. Mick Jagger. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get you way down here and I make you walk the dog. Still we're gonna blame Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger.

Bueno, y nosotros ya nos despedimos. Nos despedimos todos vosotros hasta el próximo viernes. Exacto. Ser buenos, cuidaros mucho. Y no os metáis con nadie. Eso es. Y esperemos que el próximo viernes tengamos mejores noticias, que se haya acabado la guerra. Bueno, sí. Todas estas cosas. Acaba de empezar y ya se va a acabar. Ay, no lo sé, no lo sé. Hay tanto cerebro. Esperemos, esperemos eso, ¿vale? Hay tanto cerebro que no posee. Bueno, que os vaya bien. Hasta el viernes que viene. Viernes que viene a las 10. Y por cierto, tendremos en directo por teléfono a nuestro amigo Curro Savoy. ¡Hombre, amigo! ¡Sí, señor! Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?